Contábamos recién de la castración y de los controles y de todas las actividades programadas, bueno, de esta actividad del fin de semana, pero hay muchas más y mucho trabajo que están haciendo desde la Dirección de Protección Ambiental, y para hablar de eso lo tenemos a Jorge Luis Marani, director de esta área. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. Hola Paula, ¿cómo les va? ¿Qué tal Gabi? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad que sí, a pleno. A pleno después del fin. Yo estaba asustada, digo yo, otra vez lluvia el domingo, digo no, no semana. Estamos despidiendo el invierno hoy, el último día, y ya mañanita arranca a full la primavera. Esperemos. La verdad que sí. Bueno, contanos un poco cómo vienen las actividades dentro de la dirección con el tema de castraciones y también de la parte de concientización, porque se viene el Día Mundial de la Rabia también. Claro, el 20 día semana que viene. Mira, nosotros estamos, bueno, para ese segundo día te cuento después, pero te comento lo que hicimos, lo que estamos haciendo en los barrios, de, digamos, del suroeste, digamos, del sureste, digamos, los barrios más nuevos de la ciudad, que en este caso fuimos a La Esperanza. Estamos haciendo un trabajo conjuntamente con la Asociación Proteccionista Triqui, que nos ha dado al municipio y a todo el equipo técnico y operacional una ayuda invalorable en realizar un censo poblacional del barrio en particular, y en general de todos los barrios, no solamente La Esperanza, de base en el Kirchner, en el Mandela, en el Expedicional, de todos los barrios que están, bueno, que han surgido estos últimos años y bueno, que tienen una gran población canina, principalmente, también felina, pero principalmente canina. Y bueno, y con todas las problemáticas que genera tener un perro o varios perros en un domicilio, si el tenedor responsable o propietario no tiene los resguardos para cuidarlo, para mimarlo, para tenerlo castrado, vacunado, libre de ectoparásitos, de endoparásitos, bueno, todas esas cositas hicimos el fin de semana encuadrados en un... Dentro del programa de castraciones, nosotros tenemos un programa que es a través del quirófano móvil y otro a través del quirófano fijo. El del fijo, el que tenemos de lunes a viernes, obviamente en el área de zoonosis, en el departamento. Y el móvil, la casilla rodante, que tenemos del programa Protenencia, adaptada este año en esta gestión para ponerla y llevarla a los barrios, que es lo que hicimos el sábado. Trabajamos con dos veterinarios, un veterinario también proveyó la asociación Triqui, que daba un curso de cuidado de mascotas, justamente esto que te estoy diciendo, el cuidado de tenencia responsable para cuando tenés mascotas, en general, tanto perro como gato. Y bueno, tuvimos una jornada muy interesante, sube a la calle al lado del establecimiento Salud Reconversión, sobre la calle Gaich, así que bueno, fue una muy linda jornada de trabajo, como te dije, concurrente entre la ONG y nosotros, la parte gubernamental, que bueno, se logró que los vecinos y las vecinas participaran, llevaran sus mascotas para castrar, para vacunar contra la rabia y también para hacer controles de parásitos. Muy más o menos eso. ¿Me escuchas bien vos? No, sí, perfecto. Excelente. Estamos concentradas bien en lo que estás diciendo, Jorge. Escuchaba un silencio, por eso yo escuchaba los pájaros. Qué importante el trabajo en conjunto con todas las distintas asociaciones. ¿Cuántas asociaciones o fundaciones o agrupaciones relacionadas al cuidado de animales hay acá en Santa Rosa, más o menos? ¿Tenés un estimativo? Mira, las constituidas estatutariamente son tres: la histórica PANI, que articula con nosotros todos los jueves, tenemos un asistencialismo en el sistema de castraciones ya prefijadas para el día jueves, Triqui en este caso, que se constituyó hace poquito y está haciendo un trabajo de terreno, como te dije, de censo, y está colaborando con algo que nosotros en algún momento lo hicimos, pero ahora estábamos... Han explotado los barrios, cada vez más gente, ¿viste? Y al haber más gente, cada vez más población de mascotas. Entonces, en Triqui es la segunda, la tercera Fundación Vida Animal, que también tiene un programa de castraciones. Nosotros estamos articulando, como te dije, con APANI, de las tres que están constituidas como tal, y con Triqui. Fundación Vida Animal tiene su propio programa de castraciones. Estas son las que están constituidas, digamos, como ONG. Pero también hay muchos grupos de proteccionistas que colaboran. Nosotros trabajamos también para el día jueves para Corazón Mascotero, Amores Perros, que es un grupo de proteccionistas que se manejan por redes y que acercan temáticas de castración, de perras en celo, de problemáticas de perros que están en la vía pública. Y bueno, que de alguna forma nosotros colaboramos, interactuamos juntos con distintos grupos de proteccionistas. Nosotros, desde que iniciamos la gestión, presentamos un programa. El castración es uno, ¿no?, que es el que tiene que ver con el crecimiento exponencial de la población de mascotas. También tenemos un programa de vacunaciones, porque como vos dijiste cuando arrancaste la charla, tenemos nosotros rabia aérea, que es rabia de murciélagos, claro, en la ciudad. Y bueno, no es un tema no menor, porque quien puede traer al ser humano, a la población de humanos, la problemática de rabia, que es terminal, digamos, es la cadena, ¿no?, el efecto cadena que hace la mascota, llámale perro gato, cuando tiene contacto con el murciélago, que es de la fauna silvestre. La fauna silvestre y la fauna doméstica se tocan en ese y puede llegar que el perro también al morder o arañar, transmitir el virus de la rabia al ser humano. Se complejiza todo, ¿no?, porque no es irreversible en humanos. Entonces, para eso hacemos también, tenemos un control a través de epidemiología de provincia. Cuando encontramos, le decimos a todos y a todas las vecinas de Santa Rosa, que cuando encuentren un murciélago moribundo, muerto, etcétera, que nos llamen por teléfono al 83-23-83. Nosotros lo capturamos, lo tomamos, lo refrigeramos, si lo congelamos, y lo mandamos al Pasteur a través de epidemiología de provincia. Da ese un protocolo analítico que puede ser positivo o negativo. Si da, como te dije, positivo, es decir, que presencia de virus de la rabia en el individuo del quiróptero, del murciélago, se hace un bloqueo sanitario donde se encontró el murciélago alrededor de 8 manzanas y se trata de vacunar toda la población. Claro. Por eso es interesante esto, que cuando bajaste la charla, decís, pues está el día de la rabia como algo simbólico. Nosotros vacunamos todos los días, sistemática y metódicamente y gratuitamente, que el vecino sepa, ¿no? De 11 a 13, cuando se para el programa de castración, hacemos vacunación contra la rabia en Avenida Circunvalación 925. Y además, cuando vamos así, como pasó el sábado pasado, cuando vamos al barrio también presentamos un programa de vacunación. Que los vecinos y las vecinas sepan que los perros hay que vacunarlos todos los años. Sí. Y a partir de los 3 meses de edad, la mascota, perros y gatos, ¿no? Para que evitar de esta forma la propagación de esta zoonosis, ¿sí? Hablar. Más o menos, sí. Escuchan bien, no sé. Sí, Jorge, justamente estaba pensando con todo lo que decís con respecto a los murciélagos. Bueno, sé que están durante todo el año, pero quizás, viste, en verano, en la noche ya de más calorcito es cuando más se ven. Entonces, qué importante es, bueno, trabajar desde ya con toda esta información para que los vecinos y las vecinas sepan justamente qué hacer si encuentran un animal de este tipo. Claro, que sepan bien que el murciélago no es una plaga urbana, al contrario, es un controlador ecológico, porque los murciélagos que hay acá, las especies que hay acá son insectívoras, controlan insectos, es decir, que son beneficiosas para el sistema. Lo que hay que evitar, porque es un animal que para la gente en general es muy repulsivo, ¿no? Evitar los percheos, los lugares de donde él se arma sus lugares para reproducirse o para conseguir su refugio y criar sus crías, ¿no? Es un mamífero alado, ¿no?, un volador de hábitos nocturnos, que se dedica a comer insectos, como te dije. Hay que evitar los percheos en las casas, en los domicilios, o en los periodomicilios, que no entren. Generalmente están ligados a ventanas que tienen taparrollos, cenefas, algunas canaletas, algunos sobretechos, en entrepisos. Buscan lugares que puedan entrar y donde encuentran calor, y bueno, obviamente arman su lugar, su percheo para hacer su reproducción y tener sus camadas ahí. Pero que no, bueno, lo que sepa la gente, que no existe un murciélago, digamos, que no es una plaga urbana, sino que todo lo contrario. lo que hay que evitar que entre al domicilio, ¿sí? Y como te decía, al ser un animal de la fauna silvestre, tienen en su metabolismo basal ya incorporado el virus de la rabia. Por distintas formas pueden morir, ya sea por una carga viral mayor o por otras patologías que puede morir el bicho, ¿no? El bichito. Y bueno, eso cae al suelo, cae de esos perchivos al suelo, y ahí va el animal doméstico, el perro, el gato, y lo toca. Al tocarlo, como último mecanismo de defensa, muerde a la mascota, al perro o al gato, y ahí le transmite el virus de la rabia a la mascota. En consecuencia, si hay un desencadenante de mordida de la mascota al humano, bueno, pasa lo que pasa. Es lo más, el efecto cadena, digamos, la problemática, ¿no? Porque sí, sí, muy rara vez, imposible rara vez que vaya a atacar al ser humano. Ajá. Porque no está en su tarjeta de alimentario ni en su mecanismo de defensa, además de ser hábito totalmente diferente. ¿Entendés? Así que siempre a través de las mascotas, siempre a través de las mascotas. Por eso es la importancia que los vecinos y las vecinas sepan que hay que vacunarlos contra la rabia, a las mascotas. ¿Sí? Ni hablar. Eso es más o menos lo que te puedo decir. Jorge, con respecto a la campaña que va a ser este 28 de septiembre, ¿no? Y a la colaboración con la asociación Triqui también en el barrio Esperanza, ¿son de comunicarse así, de generar este tipo de intercambios con otras asociaciones? ¿Y por qué fue en el barrio Esperanza? ¿La asociación Triqui vio algo relacionado a la falta de vacunación o algo? ¿Muchos animales? No, algo muy importante. Son todo, como te dije, barrios nuevos. Son nuevos, de gente nueva, ¿no? Sí. Que hace pocos años están instalados ahí. Son barrios que en lo particular no tienen la perimetración, no tienen el tapiar ni el alambrado, ¿viste? Entonces los perros están tanto en la vía pública como dentro de la casa, ¿sí? En la parte domiciliaria, que no tienen límites, ¿sí? Entonces hay mucha interacción con la vía pública. Nosotros tenemos un programa simultáneo de educación que se llama Perro en Casa. Con eso queremos decirte que si vos tenés un perro, Gaby, o vos, tengan un perrito, que lo tengan en su casa. Sí. Y si lo sacás con collar y con pretal y correa, ¿no? Esa es la idea, a la vía pública, ¿sí? Uh-huh. Esa es la idea del perro en casa. Y bueno, en el sondeo que hicieron con el censo, la gente cayó en la Esperanza porque bueno, vieron que era uno de los barrios que tenía mucha presencia de perro en la vía pública. Pero también se extrapola a otros barrios, como puede ser, ya que te decía, el Néstor Kirchner, el Ara San Juan, que son tres, el Mandela, todo ese sector sudeste, no, de la ciudad, que ha crecido, eso sí que exponencialmente, en cuanto a barrios, ¿no? Y a población humana. Sí. Y obviamente que colateralmente los humanos nos ponemos en casa y llevamos nuestras mascotitas a la casa. Los indicadores dicen que a veces hay... Se dice que hay por cada dos personas hay una mascota. Así que pensá vos, muy matemáticamente hablando, de una ciudad de 120.000 habitantes, ¿cuántas mascotas podemos llegar a tener? Entonces, es muy, muy grande, ¿no? Entonces, los mecanismos que restan, esta población se agrande, se exponencia, es castraciones. Y obviamente cosas colaterales como el tema sanitario de parásitos, tanto endo como ectoparásitos. Los parásitos son garrapata, pulga, sarna, ¿sí? Y bueno, de esta forma evitar otras zoonosis, como puede ser la edatidosis, ¿sí? Otras zoonosis que pueden traer problemáticas a la población humana y obviamente problemáticas en salud pública. El manejar un control programado, un plan de manejo para poblaciones de mascota, tiene esa complejidad, la complejidad social, ¿no? En el cual a veces está dividida la sociedad, ¿viste? Ayer, por ejemplo, un perro callejero atacaba a una señora en Pico, mordieron, ¿no? Lo escucharon los medios. Sí. Claro. Fue terrible. Entonces, bueno, que haya un perro en la vía pública y si no tiene dueño, como te decía, con correa, con collar, con todo. Y bueno, el perro va a delimitar su territorio, es un comportamiento que se estudia, que la ciencia se llama etología, comportamiento animal. Él delimita su territorio y bueno, va a delimitar y te va a defender, te va a correr al que pase caminando por el territorio, al que pase en bicicleta, al que pase en moto, obstruye todo. Vos viste los perros, por ejemplo, en el centro, sí, como ya están acredenciados, digamos, en el centro, y si vos desplazas a CAS, como por ejemplo nos ha pasado con esta asociación, justamente sí. Triqui nos ayudó mucho para la Pampa Traviesa, que fue un evento, uno de los sí. más importantes, ¿no? Sacamos todos los perros del centro, cargamos 15 o 20 perros, y los tuvimos de tránsito. Y después los devolvimos, obviamente. Sí. Pero, bueno, evitamos de esta forma que los miles de participantes que fueron en su momento, casi 200, no fueran mordidos como en otras carreras, en otros eventos de Pampa Traviesa, que fue, digamos, bastante problemático que un atleta sea mordido con todo lo que se preparan para ese evento, ¿no? Sí. Bueno, son todas mecanismos que yo creo que Pauli pasa por lo educativo, más que nada, uno viniendo de la docencia cree que es la educación, la extensión hacia el vecino, hacia la vecina, saber, remarcar por qué tiene que tener el perro en la casa, por qué tiene que tenerlo con los cuidados de vacunación, sanitario, etcétera. Es lo que tenemos que, y principalmente a los jóvenes, que son los que más entienden, llevarlo esto como del día uno le dijimos a nuestro intendente, llevarlo al Ministerio de Educación, lo hicimos extensivo, lo que pasa es que después entramos en pandemia, bueno, pasó todo lo que pasó, eran varias cosas que no permitían lo presencial para dar una charla de este tipo, ¿no? Que sea el componente educativo y extensivo lo más importante. Porque después también está todo tarifado, es decir, tenemos mecanismos compulsivos de multas, que tiene la tarifaria, etcétera. Pero para hacer todo esto, obviamente que tenemos que tener una población medianamente educada en el tema de tener un animal doméstico, un ser vivo. Esto, mira, yo lo homologo muchísimo, qué sé yo, soy más grande que ustedes, pero me crié en ambiente de fumadores, hoy por hoy no se fuma en ningún lado. Y fue todo, culturalmente fue algo que no se da. Sí. El tema del cinturón de seguridad. Son todos cambios de paradigma que se van dando y se pueden dar, digamos, machacando el tema de extensión y de educación, supuestamente, ¿no? Sí. ¿Qué les parece a ustedes? sí, totalmente. De hecho, pienso, le tiro la pelota como comunicador. No. también sí, es como vos decís, una cuestión de educación, porque bueno, cuántas veces pasa, o al menos yo por ahí viviendo más en el centro, quizás mis viejos en barrios, de perros que están solos durante todo el día y lloran y sufren, y ahí me pregunto yo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se llega a ese extremo? ¿Por qué dejar un animal solo durante todo el día? ¿Para qué lo tenés de última? Claro, se juega un montón de cosas, o por seguridad, o por emocional, etcétera. Lo que pasa es que a veces desatendés al animal, sí. El animal se ríe y hay que tratarlo permanentemente. Sí. Y bueno, como te decía, delimita territorio, defiende. Y bueno, y como te decía, es de complejidad social, es de complejidad ambiental. Sí. La vida pública, un perro libera excreta, libera parásitos, muerde gente, obstruye el tránsito, un montón de cositas que pasan en lo cotidiano en los ecosistemas urbanos, sí. En ciudades y pueblos. Sí. Bueno, resta esto que nosotros, los pensantes, digamos, el sapiens sapiens, el homo sapiens sapiens, es el que dé vuelta a todo esto y tengamos nuestros perros, que yo tengo tres perros, pero están adentro de mi casa, ¿sí? No sé cuántos tendrás vos, Pauli, vos, Gaby, no sé cuántos tienen, pero o gatos, pero los debes tener en tu casa, supuestamente. Sí, obviamente. Y si salen con vos, porque es una premisa básica eso, ¿no? Sí. Pero bueno, no es así y en los barrios nos pasa que en los barrios numerosos de gente, como estos barrios que están llenos de mucha gente, y bueno, que a veces, como te decía, lo que es el patio, el periodomicidio, no tiene tanto apoyalado ni tienen alambrado. Entonces, obviamente, el perro no distingue su domicilio, su territorio, el terreno donde vive. Tal cual, sí. Y la calle, la vereda, el lugar. Y bueno, y obviamente que si tiene que defenderlo, lo defiende. Y cualquiera que pase, bueno, y ahí te empiezan las complejidades. Tenemos un control de mordedura, para que tengas una idea, con epidemiología, del molas nada más, para que tengas una idea. Del hospital Lucio Molas, de un perro por día muerde a la gente. Imagínate, del molas son 30 perros que muerden, y hay que hacerle todo un seguimiento de lo que es el control de profilaxis contra la rabia, de lo que estábamos hablando previamente. Hay que reservarlo en un domicilio, o en nuestras canileras para ver si tiene rabia, 10 días, si tiene rabia obviamente hay que hacer todo un procedimiento de vacunación, de suero al humano que fue mordido. Bueno, imagínate todo un proceso, un protocolo que hay que seguirlo, obviamente por la ley de profilaxis contra la rabia. Mm. Bueno, y nada, imagínate del hospital, Lucio Mora, te digo, 30 perros por día, no se suman las postas, no se suma la asistencia. Claro. Y no se suman las interpersonales. Si yo, vos, un amigo, sí, tu sí, perrito sí, me sí, mordió sí. a mi nene o me mordió a mí y lo arreglamos capaz que entre vos y yo. ¿Me entendés? Sí. No hay denuncia ni policial, ni judicial, ni municipal, no llega a nosotros. Bueno, eso todo más o menos es un cambio de ideas, de paradigmas que tenemos que ir, digamos, consensuando entre los vecinos y que más o menos entendamos todo cuál es tener un perro, una mascota, un gato en tu casa, tu domicilio, tu domicilio, que no salga y sale, que salga con vos. Nada más. Es la idea. Jorge, muchísimas sí. gracias por esta comunicación. Así que la actividad más inmediata sería este fin de semana, ¿verdad? ¿Este fin de semana qué? Este fin de semana sería... ¿cómo viene el cronograma de actividades? El cronograma, sí. Fin de semana por medio vamos a ir a los barrios del sudeste. Perfecto. ¿Sí? Porque también tenemos los viernes y los sábados. Seguimos trabajando para, por ejemplo, los viernes trabajamos también para los ONG, como te dije, y para perras en celo, claro. que tienen prioridad 1. En el área de zoonosis, la zoonosis, por ejemplo, una rabia es la prioridad 1, pero después vienen las perras en celo. Se castran todas las perras que están en celo y traen distintas proteccionistas. Jorge, muchísimas gracias. Este fin de semana no, pero el 2, que sería el otro, el 2 de octubre, el otro, sería el próximo reunión en Esperanza. Se hicieron un censo las chicas y los chicos de Triqui, han dado más de 200 perros para terminar de hacerlo. Muchísimas gracias, Jorge. Te mandamos un enorme, enorme abrazo. Gracias por siempre atendernos. Chao, saludos a ambas. Un besito. Gracias por comunicar. Abrazo grande.